In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo altare Dei, adeunque letifica juventutim meam. Judicami Deus et discerne causa meam de gente non santa, a famine inique doloso irme. Quia tu es Deus, fructus mea, quare me repulisti, et quare te se sincero, dona afflicti me inimicus. Emiten lucem tuam, et veritatem tuam, ixami reduxerum, et lucerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introibo altare Dei, adeunque letifica juventutim meam. Confitebor tibi incitera Deus, Deus meus, quare tris es anima mea, et quare conturbas me. Espera in Deo, conado confitebor illi, salutare vultus mei, de Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Dei, adeunque letifica juventutim meam. Utrum nostrum in nomine Domini, qui feci caelum et terram. Confiter Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostoles Petrus Paulo, Omnibus Santis et Vobis Frates, que peccavi nivis cognitatione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa, ideo precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostoles Petrus Paulo, Omnes Santos et Vos Frates, orare pro mea Dominum Deum Nostrum. Misericator Tui, Omnipotens Deus, et missis peccatis Tuis, producat Te ad vitam eternam. Amen. Confitur Deo Omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostoles Petrus Paulo, Omnibus Santis, et Tibi Pater, que peccavi nivis conditatione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa, ideo precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostoles Petrus Paulo, Omnes Santos, et Tibi Pater, orare pro mea Dominum Deum Nostrum. Misericator vestri, Omnipotens Deus, et miis peccatis vestris, placat vos ad vitam eternam. Amen. Indulgentiam ad solutionem et remissionem peccatorum, nostrum diva nobis Omnipotens, misericors Dominus. Amen. Deus tu conversus vivificanos, et ples tua letabitur in te. Ostende nobis Domine misericordiam tuam, et salutarem tuum da nobis. Domine, exaudem orationem meam, et clamor meos a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus. Afora nobis cosmus Domini, iniquitatis nostras, ut in sanctam sanctorum purus meremur mentibus intruire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, con reliquiae qui sunt, et omnium sanctorum, ut renieris omnia peccata mea. Amen. Cibabit eos es adipe frumenti, alleluia, et de petra mele saturabit eos, alleluia, alleluia, alleluia,

Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres en el desierto comieron el maná y murieron. Ese es el pan que baja del cielo, para que quien comiere de él no muera. Yo soy el pan viviente, el que del cielo ha bajado. Quien comiere de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Se peleaban pues entre sí los judíos diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Les dijo que pues Jesús, en verdad os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadero manjar, y mi sangre es verdadera bebida. Palabra del Señor. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. La Eucaristía es el reino de Cristo. Ahora ese reino es en las almas, en los corazones fieles a su palabra divina, obedientes a su verdad divina, pero no es en el mundo, porque el mundo pertenece al demonio. No es entre las sociedades, entre las naciones, entre las familias, porque la mayoría de las familias, de las sociedades, de las naciones, rechazan la ley de Dios, están apartadas de la voluntad de Dios. Y Dios no reina entre los hombres y ni siquiera reina en su iglesia, la que Él ha construido en Pedro, levantado en Pedro, por la falta de fe, por la incredulidad de muchos de los que se dicen suyos, de mucha jerarquía y de mucho fiel que se llama a sí mismo católico, pero que solamente de nombre. No es en verdad un alma perteneciente a la Iglesia de Jesucristo. Jesús tiene que reinar no solamente en los corazones, sino entre los hombres, en las naciones, en la iglesia, como Él así lo ha dicho. Y que hemos leído en San Pablo, porque es menester que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Es menester que Él reine. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Jesús tiene que reinar en verdad, físicamente, en este mundo, transformado por la gracia y por el Espíritu. Jesús no puede reinar en un mundo lleno de pecados, en un mundo donde los hombres desprecian la ley de Dios y no quieren saber nada de la verdad divina, ni tampoco de la verdad que la Iglesia enseña. La verdad divina, la verdad dogmática o la verdad católica, que son dos campos diferentes. La verdad divina es mucho más importante que la verdad católica. La verdad católica, por el pecado original, está dividida Solamente que ver cómo están todo el mundo, divididos en sus teologías, no se ponen de acuerdo en lo que Cristo ha revelado en su palabra. Y por eso muchos no comprenden el Apocalipsis, no comprenden el Génesis, porque no comprenden, no aceptan la palabra de Dios. No saben leer la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, con el corazón, sino que la leen con sus cabezas, y ahí está todo el problema del hombre. No se va a Dios con nuestra cabeza, con nuestra mente. Se va a Dios con el corazón, con el amor. Y la cabeza se tiene puesta en el suelo. Se va Dios con la cabeza puesta en el suelo, agachando la cabeza, pero abriendo el corazón a su palabra. Y cuando el corazón se abre a su palabra, entonces la mente del hombre comprende las cosas de Dios, los mandamientos de Dios, las obras de Dios. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo voy a resucitar en el último día. Este último día no se refiere al juicio final, al juicio universal, porque en ese último día, en ese juicio universal, se va a dar el juicio de los muertos, la resurrección segunda. Pero cuando acabe ese tiempo dedicado, dado al demonio, ese tiempo malvado y corrupto, entonces en el último día se va a dar la resurrección primera, la que dice el Apocalipsis. Y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibido su marca sobre su frente o su mano, vivieron y reinaron con Cristo durante 1000 años. Y los restantes de los muertos no vivieron hasta que se hubieron cumplido los 1000 años. Esta es la resurrección primera. El que come mi carne y bebe mi sangre, yo lo voy a resucitar en el último día de este tiempo maldito. En el último día, en el final de este tiempo. Ese será el triunfo del Inmaculado Corazón, que la Virgen dijo en Fátima: al final, mi corazón inmaculado triunfará. Se refiere a esto. Estamos en la batalla final, en los últimos tiempos, el final del tiempo del demonio, y es un tiempo en la perfección de la obra del demonio, en la perfección de la maldad. Por eso hay pecado por todas partes, y el hombre llama al pecado un bien para sí mismo, un valor en su vida. Hoy se impone la ley del aborto a todo el mundo, y hoy se impone la ley de la homosexualidad a todo el mundo. Aborto y homosexualidad, los dos frentes de batalla del demonio. Se anula la vida y se anula la familia. El hombre, la naturaleza humana. Se construye una sociedad, se construye una iglesia para la muerte y para la abominación, que eso es lo que quiere el demonio. Quiere que el hombre viva lo que no es, como él ya lo vive en su esencia espiritual demoníaca. Vive una contradicción, vive una abominación, vive un sinsentido Y la obra del demonio es llevar al hombre a este sinsentido, a esta abominación, a través del aborto. Y por tanto ya la mujer es la que da muerte. No es la que crea la vida, como en el plan de Dios. Ahora el hombre crea la vida en una botella, con medios técnicos, crea una abominación de vida. El hombre se crea a sí mismo. Eso es abominable. El hombre crea su raza de humanidad. Eso es abominable. Y el hombre ya no quiere ser lo que es, no quiere ser varón, no quiere ser hembra, mujer, quiere ser otra cosa según lo que encuentra en su estúpida y loca cabecita humana. Hemos sido creados para la vida, no para la muerte, y por eso el que come a Cristo en la Eucaristía, el que sabe comerlo bien, el que sabe discernir lo que recibe, ese tiene un premio, la resurrección en el último día de este final de los tiempos, la resurrección primera. Y con esa resurrección entonces va a reinar con Cristo en un mundo ya transformado por la gracia y el Espíritu. Un mundo que ahora va hacia su autodestrucción, hacia la Tercera Guerra Mundial y hacia cantidad de cosas que vienen para purificar este mundo que está dominado por la obra del pecado, del demonio y del hombre. Esto hoy no se enseña en la Iglesia porque los católicos y la jerarquía no creen en esta palabra del Apocalipsis, sino que la interpretan de muchísimas maneras según el gusto y la mente, la filosofía y la teología de cada uno, pero no saben obedecer, admitir esta palabra divina como es. Primera resurrección, segunda resurrección, el juicio de los vivos, el juicio de los muertos. El juicio universal es al final, cuando Cristo, como hemos leído en San Pablo, Cristo entregue su reino a Dios Padre. Es entonces en ese juicio universal cuando se acaba todo, cuando viene la segunda resurrección, la de los muertos, y ahí se acaba el mundo. Pero hasta que no se acabe ese mundo, hasta que no llegue eso, está el juicio de los vivos, que es el gran aviso. Y en ese juicio de los vivos está la resurrección primera. Porque el juicio de los vivos es para una prueba, la prueba de la bestia, la prueba del anticristo, la marca del anticristo, la imagen del anticristo. El hombre se ve a sí mismo para una prueba, para elegir en su vida. Esto cuesta de entender, porque no es un juicio para ya un final universal. No es un juicio para un fin del mundo, para que ya todo se acabe. Es un juicio para continuar viviendo. Esto es lo difícil de comprender por la mayoría de la jerarquía y la mayoría de los católicos superinteligentes en sus cabecitas humanas. Esos católicos que se lo saben todo en filosofía y en teología, pero que no saben creer, No saben someter su mente humana a la palabra de Dios. No saben obedecer la palabra de Dios sin poner su juicio, sin poner su interpretación, sin poner su opinión teológica sobre lo que leen. Así está toda la jerarquía, así está toda la élite intelectual católica. Son unos burros, son unos ciegos, no valen para nada. Solo valen para complicar más la existencia de tantas almas en la Iglesia. Primero es el juicio de los vivos, el gran aviso. Después viene todo el reino del anticristo. Quien no adore a la bestia, ni a su imagen, ni reciba la marca sobre su frente, eso es humano, entonces tiene el premio de la resurrección primera. El que come mi carne y bebe mi sangre, yo lo voy a resucitar en el último día de este final de los tiempos. Por eso qué importante es saber comulgar, unirse a Cristo en la Eucaristía. La Eucaristía no es cualquier cosa, es la vida. Es una vida en Cristo, una vida unida al pensamiento de Cristo, una vida unida a la voluntad de Cristo, una vida unida al cuerpo glorioso y divino de Cristo. No es una vida cualquiera. La Eucaristía no es cualquier cosa. Hoy día se hace rutina. Se come la Eucaristía como una rutina y por eso la gente no sabe comulgar. Y es mejor que no comulgue. Y mucho más ahora, en esos tiempos de gran apostasía en la Iglesia, en que se da la comunión en forma de sacrilegio. Y entonces es más perfecto no comulgar para reparar tanto sacrilegio como hay en tantas comuniones de los católicos. Pero eso solamente lo saben hacer muy poquitas almas, almas espirituales. Las demás se llenan de pensamientos e ideas de que si no comulgo, entonces no tengo vida eterna y entonces viene un problema para mi vida. La gente está agarrada a su pensamiento humano, a su idea de concebir la Eucaristía, la vida espiritual, la unión con Cristo. Y la gente no sabe vivir guiados por el Espíritu, siguiendo al Espíritu y obrando lo que el Espíritu les dice en cada momento de su vida. La gente no sabe vivir así. La gente solamente sabe vivir anclada en su pensamiento humano, en su idea de la vida, en su idea de la Iglesia, en su idea de la vida espiritual, etcétera, etcétera. Porque como en Adán mueren todos, también así en Cristo serán todos vivificados, llenos de la vida de Cristo, llenos del Espíritu de Cristo, con un cuerpo espiritual, con un cuerpo glorioso a semejanza del cuerpo de Cristo que está en la Eucaristía. Todos serán vivificados, llenos de vida. Jesús viene para reinar. Jesús está en la Eucaristía para reinar. Ahora solamente puede reinar en aquellos corazones que los que le son fieles, obedientes a su palabra, que no se dejan engañar por tanta palabrería babosa, de tanta jerarquía falsa, corrupta y malvada como hay en la Iglesia. Tienes que obedecer a Dios antes que a los hombres, y eso te cuesta un montón porque prefieres oír lo que dicen los hombres, lo que piensan los hombres, y sigues en tu vida según el pensamiento de los hombres, según el lenguaje de los hombres. Obras tu vida según la idea humana. Por eso cuesta mucho obedecer a Dios y hacer la voluntad de Dios, porque hay que seguir la idea divina, el pensamiento divino, que no se amolda a ningún criterio humano, a ningún juicio humano, a ningún lenguaje humano, a ninguna filosofía humana, a ninguna teología humana. Eso es lo que no entiende la mayoría de los católicos, de la élite intelectual católica. En Cristo serán todos vivificados, cada uno en su propio rango, cada uno en su propio orden, cada uno según la gracia que ha recibido, unos en el matrimonio, otros para el sacerdocio, otros para el Espíritu de Cristo. Las primicias de Cristo, después los que son de Cristo en su advenimiento. Las primicias de Cristo, lo que Cristo se escogió para levantar su iglesia, los apóstoles, sus discípulos, sus santos primeros, y después los de Cristo en su advenimiento. Todo tiene un orden. Hay que levantar el reino de los 1000 años, que son 1000 años reinando Cristo en un mundo glorificado. Pero para llegar a ese reino de los 1000 años, a esos 1000 años gloriosos, antes la preparación. Y caminarán las gentes guiadas por su luz. Y los reyes de la tierra llevan a ella su gloria, y sus puertas no se cerrarán de día, que noche no habrá allí, y llevarán a ella la gloria y el honor de las naciones. Y no entrará en ella nada profano, ni quien obre abominación y mentira, mas sólo los escritos en el libro de la vida del Cordero. Hay que preparar ese reino glorioso convenientemente, por eso dice San Pablo, el último enemigo que será destruido es la muerte. Es decir, los hombres que vivan en ese reino glorioso ya no tendrán un cuerpo de carne, sino un cuerpo espiritual. Serán los hijos de Dios auténticos por generación, no solamente por la gracia, sino por generación. Y por eso hay que preparar esa humanidad espiritual, humanidad gloriosa. Y para eso es la primera resurrección, las primicias de Cristo y los que lo siguen, para poner a los hombres y a las mujeres que engendren hijos de Dios por generación. Que engendren hijos con un cuerpo espiritual. Si no se sabe lo que ocurrió en el Génesis, entonces esto no se puede comprender. El Apocalipsis no se comprende si no se comprende primero el libro del Génesis y qué ocurrió en verdad en el paraíso, qué es lo que hizo el primer hombre, qué es lo que engendró y cuál es el plan de Dios sobre el hombre, el plan original. Como esto no lo comprenden la mayoría de los católicos y tampoco lo quieren comprender la jerarquía porque no acuden a las profecías y están en sus teologías dando vueltas encerrados en sus ideas, en sus soberbias, por eso la mayoría de la jerarquía y la mayoría de los católicos no comprenden el Apocalipsis. Leen los libros que muchos teólogos han escrito y al final no se enteran de nada, porque leer un libro de esos es tener un gran dolor de cabeza porque uno sale sin comprender absolutamente nada de lo que ha leído, sin una luz, sin un conocimiento. Todos son interpretaciones de lo que puede o no puede ser. Y después no hay nada claro sobre la palabra de Dios que se dice en el Apocalipsis. Por eso el libro del Apocalipsis se ha convertido en un gran negocio para mucha gente. La gente compra esos libros, se gasta dinero en esos libros y después se queda a dos babias. Se queda sin saber lo que ha leído. Se queda a dos velas. La Eucaristía es el reino de Cristo. En un mundo espiritual, divino y glorioso. Un mundo que ahora no existe porque el hombre vive en su pecado, amando su pecado, obrando su pecado, exaltando y justificando y aplaudiendo su maldito pecado, su maldita vida. Y Jesús no puede reinar entre los malditos. Entre los malditos brilla su justicia, su castigo, pero no su amor. Y Jesús solamente reina con su amor. No reina con castigos, no reina con juicios. Por eso su reino es perfecto en todo y por eso en su reino no hay pecado y no hay muertes. Pero hay que preparar convenientemente a la humanidad para ese reino, y es una humanidad elegida por Dios, por eso la resurrección primera. Los demás que sigan en sus pecados y que vivan en sus pecados y que se vayan al infierno porque lo merecen sus pecados. Todavía quedan muchos millones de años para el hombre sobre la tierra, pero no van a ser como hasta ahora. No van a ser el experimento del demonio sobre la creación. Va a ser la obra de Dios en su creación. Dios lleva a su creación a su plan original, a su voluntad original. Y por eso a Dios no le interesa a los hombres que viven sumergidos, apoyados en sus grandísimas inteligencias, porque el pensamiento de Dios no es como el pensamiento de los hombres. Dios no piensa, Dios no planea como los hombres piensan, como los hombres lo planean. Y entonces el hombre, si quiere estar en el reino de Cristo, tiene que poner su cabezota en el suelo y abrirse al amor de Dios, a la voluntad de Dios, estar disponibles a lo que el Señor quiera de sus vidas. Si no hay esto, el hombre solamente vive en sus soberbias, en su orgullo y en sus placeres, como hoy día se ve por todas partes. Dominus obiscum, con espíritu tuo, oremus, sacerdotes domine incensum et panes offerum Deo, et idios sancti erum Deus suo, et non polit nomen ius. Alleluia. Succipe, Sancte Pater, omnipotens eterna Deus, ac immaculata nostiam conego indignus famulus tuus offero tibi, Deo meo vivo et vero, pro nobilibus peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus Christianis, vives atque defuntis, ut mietilis proficia salutin in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manes substantiam dignitater mirabilitis conditisti, et mirabilis reformasti, da nobis prius aquae et divinum mysterium, ellos se consortes, cui manetati se nostre fiat in natu ses patices Jesus Christus, filius tuus, dominus noster, qui te convivita regnat ad Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi Domine calicem salutatis suam deprecantes clemensem, ut in conspectu divine majestatis tuae, pro nos adotius munti in salute, cum odore sapere recentat. Amen. In spiritu meditatis et in animo contrito, sib amate Domine, esse fia sacrificio nostrum in conspectu tuo die, o placet tibi Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens eterne Deus, et te benedic, hoc sacrificium tuum santo in nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altare tuum Domine, ut adiam voce laudis et in aram universa mirabilia tua. Domine, dilexi decorum domus tue, et locum habitationes glorie tue. Ne perdatas cum impis Deus anima mea, et cum viris sanguinem vitam meam. In curum mandibus iniquitatis sunt, dextra eorum repleta est muneribus. Eco a ti innocentia mea ingressus sunt, redime me et miserere meis. Pes meus esset in directo in ecclesias benedicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipes ad Trinitas, ac oblationem quam tibi offerimus, o memoriam passionis, o resurrectionis, et ascensionis Jesu Christi, in Domine nostri, et in urem Beate Maria semper Virginis, e Beate Iones Baptiste, e Santorum Apostolorum Petit Pauli, et historum et omnium santorum, utilis profitat honorem, nove satana salutem, et ili pro nobis in tecidere degnatura in celis, quare memoriam agimus in terris, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum et vestrum sacrificio inacceptabile fia potium Patrem omnipotente, suspiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nomine sui, ad ut atque nostrae notiusque ecclesiae sue sante. Amen. Ecclesiae tuae cosmus Domine unitas et pacis propitius dona concede, quae suet oblatis moneribus mystice designator. Per Dominum nostrum Iesu Christo, filium tuum, qui te convivit aeterna et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo sursum corda, avemus ad Dominum, gratias agamus Domino Deo nostro, dignum et justum es, pera dignum et justum es secune salutare, nos tibi sempre tubi que gratias agere. Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus, quia per incarnati verbi mysterium, novamentis in nostri oculis lux tua clitatis infulsit, ut invisibiliter Deum cognoscimus, perunc in invisibilium amorem rapiamur. Et idio con angelis et arcangelis, con tronos et dominationibus, con qui omni milicia celestis exercitus, innoclura tua canimus, sine fine dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, benissum in cieli et terra gloria tua, hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, filium tuum, Dominum nostrum, sulpices rogamus ac petimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata. In primis qui tibi offerimus pro ecclesia tua santa catholica, quam pacificare, custodire, adunare o regere regneris, tot orbe terrarum. Una cum famulo tu Papa nostro, Benedetto XVI, et antistice nostro, et omnibus ortodoxis, atque catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum, famulorumque tuarum. Et omnia circumstantium, corum tibi feris condita es in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel que tibi offerum, hoc sacrificium laudes, processuisci omnibus, por redenzione animarum suarum, por spes salutis et incomodalitatis sue, tibi cure dom vota sua eterno Deo, vivo et verum. Comunicantes in memoriam venerantes, in primis gloriosa semper Virginis Mariae, genitrices in Dei, per Domine nostri Gesù Christi, sete sepaturum apostolonica martyrum tuorum, Petit Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simone, Cetadei, Lini, Cleti, Clementis, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenze, Crisogoni, Ioannis, et Pauli, Cosme, Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis precibus et concedas, ut in omnibus protectionis suum in amore auxilio, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Anche gitur oblazione in servitutis nostre, sed escunde familie tue quesmus Domine, o placatus accipias, dies que nostrus in tua pace disponas, atque afeter nadar nazione nos elipi, et in electorum tuorum jubias grege numerali, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblazione in tu Deus in omnibus quesmus, benedictam, ascritam, urratam, orrationabile, accettabilenque facile digneris, un nobis corpus e sanguinis fia delettissimi fili tui, Domine nostri Gesù Christi, qui pride quam pater etur, accepi panem in santas ac benolis manus suas, et labris oculis in cielo at Deum Patrem suo omnipotente, tibi gratias agens benedixit, fredit, dedicu discipulis suis dicens, accipite, et manducates ac omnes, hoc es enim corpus meum. Simili modo, pois, quam cenatum es, accipes et tum precarum calicem in santas ac benevoles manus suas, identivi gratias agens, benedixit, didicu discipulis suis dicens, accipite et bibite esse omnes, hic es enim calis sanguinis mei, nove retini testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ec docusquem feceritis in memoriam facetis. Undes memores in Domine nos servitus et del ples tua Santa Iussi Christi, Fili tui in Domine nostri, tambia de passiones in ecno et at inferis resurrectionis, sedet in celos gloriose ascensiones, offerimus plicare majestatis tue, de tuis dones sacratatis, hostiam puram, hostiam santam, hostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supa que propixio ac sereno vulto respicere digneris, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es, munera puritu justiabel, et sacrificium patriarca nostri abrae, et cultivi altulis humus, sacerdos tuus Melchisedec, santus sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus, omnipotens Deus, iube ec perferri, per manus sancti angeli tui, in sublime altare tum, in conspectu divine majestatis tue, ut quodco es ac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis inserimus,

Quire tu van domino pro omnibus quire te vice mi, calice in salutare sacipet in nomen domini invocavo, laudas invocavo domino, et affinimicis mei salvus serum. Sanguis domini nostri Gesù Cristo, cus et in mea in vita in eternam. Amen. Quatore sum simus domini puramente capiamus, et termine temporale fia nobis remedium sempiternum, Corpus sum Domine consusicos, et sanguine quem potabit atra vitellibus meis et presta, ut in me enorme laceron macula, quem pura et santa refecerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, rescune spiritu tuo, quotecusquem manducavitis pane nunc et calicem bibetis mortem Domine annunciavitis, Donec veniat, itaque quicunque manducaverit panem beliberit calicem Domine indigne, reus erit corporis et sanguinis Domine. Alleluia. Oremus. Quasumus Domine, Deus noster, ut quos divina attribuis participatione gaudere, humanis non sinas subjacere periculis. Per Domine nostro Gesù Cristo, Filium Tuum, qui te convivite reno del Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, ite missa es, Deo gratias. Placet tibi sana Trinitas, us sacrum spiritus mei et presta, us sacrificium quod oculis tui majestatis in Deo obtuli, tibi sed acceptabile mei quae omnibus procibus illo obtuli, Sit miserante propitiabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, lascune Spiritu tuo, in io Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isso fatta sum, et in isso fatum est in il, quod fatum est, in isso vita erat, et vita era lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebrae non comprenderum. Fuit homo missus ad Deo, qui numero erat Ioannes, hic venit in testimonium, ut testimonium peribret de lumine, ut omnes crederem per illum. Non erat illa lux, sed ut testimonium peribret de lumine. Era lux vera, quia illuminat omnem venientem in un mundum. In mundo erat, et mundus per isso factum est, et mundus eum non coniovit. In propria venit sui eum non receperum. Quod quautem receperum nendo de teis potestate filius Dei fieri, isque creot in nomine eius, qui non hoc sanguinis, neque esse voluntate carnes, neque esse voluntate viris ex Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloria in eius, gloriam quasi unita Patre, per non gratia et veritatis. Deo, gratias.